Alfonsito rapero. Ah, la maqueta por día. El colgadito del puerto. El mundo está loco. ¿Tú te acuerdas del barrio Sésamo? Pues yo tengo todos los capítulos grabados, que habrá sido de ellos, más de una vez habréis preguntado. Aunque gracias a tú ya Espinete ni lo reconoce, con las muelles de los Knights, el cuello con los oros, las esclavas, los sellos del Cristo y el camarón, las argollas, las Ebony y de Rottweiler, chaquetón. Aunque gracias a Julian, el carro, la chuchería, la ha puesto unas llantas que son una monería, unas momo 17, 5 palos, 4 tornillos, la rejilla camé y los fardones, bajado adelante, alerones de competición, los M3 robados de un trapicheo con su amigo Don Ping-Pong, los palotes y los regalí. Ya no los compra los niños pequeños. Ahora nada más que vende los chicles, los Pokémon y las pastillas de diseño. Aunque gracias. Y Espinete y Rude de chico, amigos inseparables. Ahora ella cogió orcida por no usar impermeable. Ya no van a divertirse a los columpios. Ahora paran en los manguitos con una litrona y un 2 paviturbo. Ahora manda un gran palo a la panadería del Chema. En verdad, me da un poco de pena el Chema. Tiene toda la cara de macra, pica todas las venas, el delantal lleno mierda. Como vengan a la panadería, el inspector de sanidad se lo cierra, seguro, la precintan en local. En la chatería del barrio, el Julián ya no vende horchata fresquita, ahora solo vende vodka, whisky con Coca-Cola y ron negrita. Aunque gracias Espinete, ahora es jardinero, ahora cultiva setas. En su casa no organiza guateque, ahora son macrofiestas. El famoso baúl ya no guarda los juguetes. Ahora está lleno piezas robadas de yo, aero y mobilete. El barrio Sésamo ya no es lo que era. Capítulo que todos recordamos fue el de pintar, pintar, pintar sin parar. Ya no pinta con brocha, ahora le meta la pasca. Ya está el CD de DJ Carpin en los top mantas. Aunque gracias Don Ping-Pong, todavía está encarcelado en el puerto 2. Se va a tirar más tiempo allí que el bar de Rama, el Gabi o el Kenda. Espinete ya la ha metido roto nuevo a su senda. Alfonsito rapero, la maqueta ya está a la venta. Por cierto, Julia se ha divorciado a Antonio por los malos tratos. Espinete odia los mundos de Yuppie y a un tal Astraco. ¿Te has dado cuenta que el viejo que sale en los mundos de Yuppie es el mismo que el señor Matías? Amigo del señor Manolo, de médico de familia. Señor Manolo, el abuelo de Chechu, pero también trabaja, que lío, de portero en el UPA Dance. Yo me pregunto, ¿dónde está la relación? ¿Qué tiene que ver Yuppie y Astraco con Emilio Aragón? Y si Chechu es el nieto del señor Manolo, que trabaja en el UPA Dance, ¿qué tiene que ver Emilio Aragón con Carmen Arranz? Ay, tengo la pregunta, ¿eh? Cada uno su reflexión. Si tenéis la oportunidad de volver a ver todos los capítulos de los mundos de Yuppie, no perdáis la pasión, a maqueta por día. Ahora que lo pienso, ¿qué tienen que ver Espinete, Ruchema y Don Ping-Pong con Roddy, Fofito, Rita Irasema y Emilio Aragón? Oh, qué lío.